Pues nunca pierdo el tiempo. A nadie yo le digo lo que siento. No subo historias, disfruto el momento. Y en guisa un puto fiestón me pego en el desierto. Ay, yo quiero más.